Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y aquí, cuando llega a estas horas, pues llega el momento del espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sisión. Y ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero de Gijón, que nos va a hablar de todas esas actividades a las cuales se pueden asistir, como por ejemplo, pues hoy jueves. Bueno, buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. Claro. Empezamos por hoy jueves, ¿no? Sí, bueno, lo que podemos sí, lo más ver. Inmediato. Sí, sí. Bueno, yo voy a las 19:30 las jornadas. A ver, a las 10 y no, a ver qué vas a contar. Bueno, cuenta tú. A ver, no, mira, vamos a dar una vuelta de tuerca. Primero vamos a retomar, aunque a lo mejor ya esté olvidado. Mucha gente que dulce nos escuchó la semana pasada, pero empezábamos a hablar de unas jornadas que era hacia dónde vas Europa, ¿no? Sí, bueno, de las jornadas, de eso decía yo, ¿de dónde vas a Europa? Pero eso es mañana viernes. Ah, es no, mañana es, viernes, es, bueno. Entonces, eso, vamos ahí. Y mañana viernes tienen continuidad. Sí. Ahora mismo quedan tres debates y el primero de ellos, de los que quedan, ya pasó uno, es mañana viernes a las 7:30 en el Centro Municipal Ateneo de la Calzada. El tema es, concreto de mañana, Europa entre el neoliberalismo y la Europa social, y hay dos ponentes que van a contrastar sus posturas diferenciadas en torno a este tema. Son Ovidio Rozada, que es profesor de filosofía y activista social, e Ignacio Blanco, que es un abogado, es un economista y es también activista social a través del colectivo denominado Club de los Viernes. Bueno, estas actividades o estas jornadas que están organizadas por la Sociedad Cultural Gijonesa y el Ateneo Obrero de Gijón, con la colaboración del centro, vamos, de la Fundación Municipal de Cultura con su centro municipal en la Calzada, pues tendrán continuidad en los días 27 de octubre y 7 de noviembre. Ya llegado el momento, ya refrescaremos la memoria de qué temas se tratarán esos días. Sí, entonces vamos a mañana viernes, ¿no? Eso es, mañana viernes está la de las primera de las, vamos, la siguiente, vale, de las conferencias, de las charlas que faltan en Europa entre el nivel neoliberalismo y la Europa social. Eso es. Y luego, eso. Volvemos hoy jueves. Sí, bueno, hoy jueves, a ver, volvemos a... Ayer empezamos unas jornadas, nuestra sección de educación, que es el Grupo Lutero Quintanilla, que viene trabajando diferentes temas con un carácter didáctico para trabajar en el aula y también en la sociedad adulta, una fórmula mixta. De ahí dio comienzo un ciclo de jornadas que se llaman Sufrir la guerra, buscar refugio, que tiene el subtítulo Asturias 1936-1937. Como ya indica el título claramente, pues se trata un poco de ver cómo afectó la guerra, cómo sufrió las consecuencias, sobre todo la población civil, y ver un poco qué consecuencias trajo, cómo fue aquellos momentos y, bueno, un poco aprender de ello y que los, sobre todo que los alumnos de secundaria lo conozcan en el aula y también que la población en general pues vuelva a recordar lo que supusieron aquellos hechos en nuestro entorno más cercano y hace pues esos 80 años, que también es un poco el motivo que da o que dio al grupo Lutero Quintanilla para elegir este tema para recordarlo, ¿no? Este aniversario redondo de los 80 años. Y entonces ayer se presentaron las jornadas. Hoy tienen continuidad con un grupo de trabajo que en breve se reunirá y se conformará en torno a este tema en el Centro de Profesores y Recursos de Gijón. Y mañana, también viernes, también va a haber un documental proyectado en el CICA, en el Centro de Interpretación del Cine en Asturias, aquí en la calle Fernández Valle, en el Centro de de Gijón a las 8 de la tarde, y el documental que es El Elogio al Horizonte. El Elogio al Horizonte está dirigido por Iñaki Ibizate y guionizado y narrado por Josefina Ceballos, con la que contaremos para que nos comente e introduzca diferentes aspectos de este trabajo documental, ¿no? Este documental, que a su vez lo produjo la Radio Televisión del Principado de Asturias, la RTPA, que nos cede gustosamente la posibilidad de exhibirlo a todo el público que quiera, y narra un poco, pues, sobre todo el refugio de los niños de la guerra en Dinamarca, ¿no? Es el caso específico de este núcleo de niños que fue a parar a Dinamarca. Y digamos que esas son las actividades más inmediatas, porque los dos de este ciclo también va a tener continuidad el 25 de octubre con una mesa redonda y el 8 de noviembre con la inauguración de una exposición. Pero, como comentaba antes con la otra actividad, yo creo que por no saturar... Ajá, saturamos nada, porque no, apuntamos ahí eso, ya decimos la fecha para que la gente vaya tomando notas, y si quiere, el 25 de octubre una mesa redonda y el 8 de noviembre es la inauguración de una exposición en la Biblioteca Jovellanos sobre esta misma temática. Vale. Y fundamentalmente son esas las actividades inmediatas que tenemos. También es cierto que mañana tenemos otra actividad. Lo que pasa es que tiene un carácter un poco más, así como todas estas que te he comentado son abiertas a quien quiera ir, mañana tenemos en el Ateneo lo que llamamos el Campeonato Social de Ajedrez, pero que es una actividad, aunque la gente puede ir a ver las partidas, no hay problema a ser espectador, pero lo que es participar es un campeonato que llevamos tradicionalmente haciendo para los socios de ajedrez, ¿no? Para todos aquellos, no solo que de los que compiten en equipos de ajedrez, sino que aquellos que son aficionados a ajedrez, pero con ese requisito, ¿no?, de ser socio de nuestra entidad, del Ateneo Obrero de Gijón. Eso, que bueno, van a tener lugar mañana viernes, día 20 de octubre, y el 3, 10, 17 y 24 de noviembre. ¿Es así? Todos esos viernes. Viernes, bueno, alguno, el 27 en concreto no, porque desarrollaremos lo que es nuestro día social, que el jueves que viene comentaremos más en detalle. De acuerdo. Por algunos flecos. De acuerdo. Y entonces todos esos viernes que comentaste va a ser el campeonato social, que aunque sea una cuestión de carácter interno, ya va por... Este año cumple su 30 edición. Ya, digamos, fíjate, 30 años, sí, ya. Empezó un poco cuando el Ateneo retomamos la actividad, unos años después de la transición, y empezó como una cosa un poquito más sencilla, de una fraternización entre socios, y se fue consolidando hasta el momento actual. Entonces, eso también nos congratula, ¿no? Que la sección de ajedrez siga. Hombre, 30 años. Ya son años. Sí. Está muy bien. Un juego muy interesante. Bueno, pues si no tienes nada más que añadir. No, yo ya te comento. Vale. Ir dosificando un poco la información. Así todo, como siempre decimos, cualquiera que esté interesado, pues nos puede visitar y le podemos facilitar más información más detallada de todo aquello que desee, tanto de actividad como del funcionamiento de nuestra entidad. Eso es. Entonces, como tú bien dices siempre, en la Ateneo Obrero de Gijón estamos en la calle Covadonga, número 7, primera izquierda. Muy bien. Bueno, pues nada, sin más, hasta el próximo jueves, Luis, y gracias. Gracias a vosotros, como siempre, a ti, Pilar, y a Radio Crash en general. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues estas eran las actividades que nos ha relatado, nos ha informado Luis Pascual del Ateneo Obrero de Sison. Y nada, hasta el próximo jueves, que os hablaremos, os seguiremos hablando de todo, todos esos actos que celebran y organiza el Ateneo Obrero. Bueno, pues sin más, aquí seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash.